Nobles proscritos de los barrios ires no eluden lides. Reparten caña en las dos sides del asfalto faquires. Marcando escores contra opresores clores sobre estos golpes. Ritmo la cancha, rima pelota, nosotros los globetrotters. Super all star, este juglar quiere jugar a estorbar y bien le mete. El rey 24-7 al paquete, sangre azul gandul Juan Carlos. A cada un cojones largos, le pagan el nuevo yate. Sus coleguitas los empresarios, con la pasta gansta que sacan de los barrios a mansalva. Bolsa y vida, sin alternativa, gana el que manda. Y usted no se defienda en estos tiempos posmodernos. Fin de la historia de las ideologías, todos son cuentos. Policías y militares son violentos. Nosotros, biorrápidos, terrorismo lírico sin efectos trágicos. Vital, testigo presencial del juicio final del capital. El rap de la OZ es esencial. Niños crecidos siguen con sus textos, ni creídos ni modestos. Guerrilleros callejeros en sus puestos día a día. Da tu rabia una salida y que sea siempre positiva. Con cultura, cantar, pintar, bailar, pinchar. Elige tu aventura y cree en ti que no quede duda alguna. Amigos, set b-boys, no vayáis de guays. Compartid los mais, beta de freestyles. Micros Fisher Price de niñatos. Siempre con un DJ tras los platos. La he llegado a clavar con el ritmo dándome saltos. Más conciertos, más argumentos, siempre a punto. Y es que yo empecé a hacer rap siendo ya un adulto. Hoy ando suelto, zona norte, pos y represento del tirón. Con el System Game busco competición. Rap consciente con esencia humanitaria y comunitaria, nos mueven a diario como guerreros sabios, defensores de la vida en las asas, alumbrándote la salida con grandes oradores, profesores de los bares pobres, para ti contra los opresores, hablando de política de forma artística, empujándote a culturizarte. Verifica detalladamente cada información difundida por los medios de